de Jujuy para dar paso a la entrevistada. Me da la sensación que cuando De Michelis consiga un centro half, Un ¿no? defensor. Un 5, un 5. A ver, este equipo con el Negro Estrada de 5, creo que sería imbatible. Digo Bueno, por. está todavía recuperándose Craneviter y a mí me parece que más que un 5 necesita ahí atrás del 5 un 2 que ordene y refuerce la defensa. Pero bueno, son opiniones, después el Opiniones. fútbol. Sí. Pero sí, estamos en esa lógica. No defiende bien River y aún así va a ser campeón y lo llamativo es que un equipo que no defiende salga campeón. Eso también es un detalle para visualizar la hechatura del fútbol argentino. Y además que lo resolvió varias fechas antes, es cierto que faltan 3 fechas. Sí, podía incluso Haberlo a logrado ver. antes. Sí, pero bueno, también tenemos que asumir también las limitaciones que tiene el fútbol argentino. Me voy por la tangente, hoy leí un comunicado de Estudiantes de La Plata porque ejercieron la patria potestad sobre un jugador de 18 años y de manera compulsiva fue incorporado al Atlético Madrid. Y a ver, tenemos por un lado las bajezas propias de la angurria económica. Si escuchás ruido de fondo, están peleándose los gatos acá, así que no se asusten No, por no, no, no nada. pasa Ah, nada. bueno. No, no, no. Cosas Y familiares. Ocurre, ocurre. sí. ¿Y qué te iba a decir? Y por un lado, las angurrias familiares y económicas. Y por otro lado, también, en parte tenía razón Estudiantes de La Plata, que, a ver, funciona formalmente una asociación civil sin fines de lucro, pero no deja de ser una entidad económica y que necesita generar recursos como cualquier empresa. La ingratitud, ¿no? De una persona que fue formada en un club y después usar ese artilugio de la patria potestad para dejar prácticamente sin nada a un club. Entonces me parece también que, a ver, esas bajezas no son propias, no son propias y exclusivas de los jugadores, también los hacen los empresarios, también los dirigentes, o sea, no descubrimos nada. Pero creo que también es un síntoma de los porqués de la chatura del fútbol argentino. Claudio, lo que está ocurriendo en Jujuy es angustiante, no deja de ser, por supuesto, lo decimos siempre, una provincia de la República Argentina. Es No, una. no, no, no para nada, y a ver, pero no es lamentablemente no es la primera vez que ocurre, no es la primera provincia en que ocurre un fenómeno de este tipo, donde los resortes estatales todos obedecen a un grupo selecto, minúsculo, digamos, 1.000 familias que viven de las otras 100.000 habitantes de una ciudad, donde, bueno, pasan cosas extremas como las que estamos viendo, donde ahora ya llegó al extremo de detener a los abogados de los imputados a los cuales se les aplica el delito de sedición, la invasión que, dicho sea de paso, el propio Morales después la condenó, como desligándose del hecho, la invasión de la policía a la Universidad Nacional, violando la autonomía de las universidades, un hecho que tiene su antecedente más cercano en el año 96 en la Universidad de La Plata. Cuando estaba también sesionando en esa ocasión el Consejo Superior de la Universidad. Entonces, sí, en ese aspecto son hechos institucionalmente gravísimos. El problema de fondo, Emiliano, es la poca cultura política que tiene el común de la gente que lleva a que Morales hace poco haya, o bueno, o el ladero de Morales haya ganado por escándalo una elección. O sea, eso también no podemos dejar de tenerlo en cuenta. Claro, Y porque que hoy. así como vos planteás planteamos nosotros los dos y acá en la radio que es anticonstitucional lo que está haciendo Morales, él se vio favorecido por el voto popular. Se envalentonan con eso, sí. Claro. ¿Qué le pasó a Macri en 2017? Claro. Se envalentonaron porque ganaron la elección de medio término y quisieron ir por la reforma. Primero previsional, después seguramente vendría la laboral, y se quedaron haciendo viento por la movilización de la gente. Pero quiero decir, son sucesiones, y no ocurre solo en esta provincia. O sea, eso también, obviamente, es escandaloso por donde se lo mire, es repudiable, pero estemos atentos todo el tiempo a que esto ocurre y que viene ocurriendo desde hace muchísimos años, con algunos casos muy paradigmáticos, como fue aquel de María Soledad Morales en Catamarca, donde hasta un clan cayó por aquel entonces, el llamado clan Saadi, pero lo triste es que el poder sigue estando en manos de un grupo muy selecto. Entonces, viven en un aislamiento, o sea, el federalismo es una mentira, por donde se lo mire, pero bueno, es un tema de larga discusión. Claudio, separamos y por supuesto que nos metemos en la buena entrevista que le has hecho a Marina Sieksik. Pronuncialo bien, pronuncialo bien, dale. Marina Sieksik, ¿es así? Sieksik. Con ING al final, ahí está. Ahí está, es como corresponde. Bueno, al aire, separamos. Todo al aire. Vamos. Periodismo responsable. Voces emergentes y valores inclusivos. Se conjuga en Los Nadies al aire. En la FM 88.1. Con remix y todo, Claudio. Sí, bien, todo salió lindo. Bueno, vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a Marina Sieksik. Ella es documentalista y realizó un trabajo sobre la comunidad protestante argentina que tiene su referencia en Lutero, en Martín Lutero. Uh-huh. Y ella nos cuenta que en el documental va un tanto desligado de la cuestión mística, de la cuestión de la fe, a la cual ella le atribuye una esencia netamente subjetiva, netamente particular, para volcarse a las labores sociales, a las contradicciones, ¿por qué no?, al crecimiento, a la labor en derechos humanos, a las diferencias con estas llamadas, o con los llamados, de alguna forma, pastores electrónicos, no quiero herir susceptibilidades por el término, pero hace una interesante explicación que motiva a dar ganas de ir a ver el documental que se va a estrenar dentro de un par de semanas, el 27 de julio en el Gomón, que después se va a estar difundiendo en otros espacios, y que va teniendo otra mirada de un fenómeno tan particular como es la religión, en este caso la luterana, tal vez un tanto desconocida, mejor dicho, del protestantismo. Y que sabemos desde que el mundo es mundo, el hombre tiene una religión, existen las religiones monoteístas, las politeístas, existen distintas variantes, y sí, existe también la participación política en un estado de las religiones, vaya si de esto lo sabemos y mucho, con cuestiones extremas. Esta semana vi un pedacito de casualidad, estaban pasando en YouTube un partido de básquet de jugadoras de Irán y las chicas tenían que jugar con medias hasta los tobillos, con calzas, porque no mostraban ni las piernas ni también la cabeza, estaba tapada con un velo, y así tenían que jugar al básquet por una imposición religiosa. Así que la religión forma parte de las culturas del mundo y también de la política, por supuesto. Entonces, presentamos a nuestra entrevistada, Claudio. Marina Sieksik es autora de Reformadores, así se llama el documental, que va a ser estrenado en un par de semanas, el 27 de julio en el Gomón. Fuerte abrazo, Claudio, gracias. No, nos reencontramos el sábado, Emi. Chao, hermano. Chao. Marina, vas a presentar en un par de semanas Reformadores en el cine Gomón, Espacio Inca. ¿Cuál sería la presentación de tu trabajo? Sí, mira, el 27 de julio estreno Reformadores, que es un documental que retrata a la comunidad protestante luterana en la región metropolitana. Esta es una iglesia que se llama Iglesia Evangélica del Río de la Plata, una iglesia que viene con todas las migraciones alemanas de principios del siglo XX. Y bueno, con los años se tuvieron que refundar porque, bueno, esa generación ya no está más con nosotros, y entonces hizo un arco de transformación muy grande y empezó a incorporar todas las problemáticas argentinas, ¿no? Entonces ahora ya no es aquella iglesia alemana, sino que es una iglesia de origen luterano, que mucha gente no sabe, pero es una de las líneas históricas del protestantismo, que muchas veces se confunden con estas otras iglesias evangelistas que vienen más de Estados Unidos o de Brasil, pero que en realidad son bastante diferentes, porque, bueno, si bien la raíz es la misma, igual hay muchas prácticas